Bueno, bienvenidos. Esta es otra nueva edición del podcast Encerrados Afuera o Encerrados Afuera Podcast. Un gusto estar nuevamente con ustedes, Sátrapas queridos. Buenas tardes o buenas noches o buenos días. El que habla es Jorge Pérez. Buenas tardes, Sátrapas, amigos. El que habla es Javier Diz. Y quien no para de hablar es Pablo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, de regreso. Acá estos pagos. Tenemos un amigo dañado. No, estoy sangrando. Está sangrando, sí. Por la herida. Estoy sangrando. Bien. Feo lugar para sangrar. Sí, bueno, pero viste, a veces se sangra. Menos mal que no hay público. Estuvo bien y está bueno estar con ustedes nuevamente en vez de estar a 3.254 kilómetros y medio, ¿no? Igual estuvo lindo hacerlo así, ¿eh? Y fue toda una experiencia. Sí. Hemos tenido algunas contraindicaciones para nuestro podcast, te lo contamos ahora en vivo porque él ha recibido la misma crítica. Parece que no explicamos lo suficiente cuando estamos hablando de cosas que por ahí tienen que ver con la cultura pop. Tenemos que ser un poco más específicos porque parece que hay gente que se nos queda afuera. Pero amigo, tenés Google, y si estás hablando de algo y encima lo explicas mucho y lo volvés a explicar y hablas 20 minutos sobre algo, en un momento terminás entendiendo de qué. Bueno, no importa, hay que respetar a todo el mundo, seamos un poco más inclusivos. Pero la ventana de al lado, abrite un buscador y fíjate. Y pero hay gente que se baja el archivo y lo escucha en su Walkman. Bueno, cuando llegue a la casa que busque. Bueno, está bien, es una buena política. Bueno, empezamos a explicar. Dale. ¿Con qué empezamos? ¿Qué empezamos explicando? Bueno, la cultura pop ha venido simpática en estos últimos 15 días. Evidentemente nos hemos volcado un poco a la lectura, un poco al cine. Yo leí mucho. No, bueno, para una cosita antes. ¿Vos crees que el pop es cultura? Yo creo que más que nunca. Bueno, está bien. Respeto tu opinión. Es importante saberlo. Pues. ¿Listo? Bueno, para los que no entienden, vamos a explicar qué es cultura. Vamos a explicar qué es pop. Siga. No, estaba diciendo que hemos estado levemente consumidores de cultura pop. ¿Qué quieren empezar hablando de algo en especial? ¿Tienen alguna predilección? ¿Libro? ¿Música? Yo estuve, casi no estuve escuchando música. En realidad sí, yo siempre estoy escuchando mucha música, pero nada demasiado nuevo, quiero decir. Estuve como anclado en esos discos que vas a lo seguro. Mientras haces otras cosas, pones esos discos que vas siempre sobre ello. Uh-huh. Pero lo que me estuvo pasando fue que leí como un atolondrado estas últimas semanas. Ese es un libro, como un atolondrado. Como un atolondrado, sí. Like atolondrado. Como un avión atolondrado. Sí, pero creo que tiene que ver con los libros con los que me encontré. No con que dije, hoy voy a leer de una manera atolondrada. Ajá. Yo empecé a leer un libro de esos tantos que uno tiene pendiente. Empecé a leer uno de Bolaño, Detectives Salvajes, ¿no? Ah, lo estoy leyendo en este preciso instante. Sí, sí. Yo lo estoy leyendo hace 7, 8 años. No. Sí, yo lo tengo un poquito en pausa, pero no, es muy lindo libro. Muy lindo. Era uno de los clásicos que uno tiene siempre pendiente, digo, bueno, voy a empezar con este. Leí 200 páginas muy rápido, me gustó, pero ¿qué pasó? Me trajeron unos libritos. Uno me lo regalaron y uno, bueno, los dos me regalaron. Me compré otros, pero justamente con los que me enganché mucho son con los que me regalaron. Y uno de ellos fue el de Kim Gordon, el famoso, bueno, expliquemos quién es Kim Gordon. La autobiografía de Kim Gordon, que era hasta hace poco la bajista de Sonic Youth. Una banda fundacional de indie. Hasta ahí llegamos, lo siento mucho. Vinieron a tocar Argentina dos veces. Sí, Argentina es un país que queda en el hemisferio sur del Thurston Moore, sí. Steve Shelley, bueno, Kim Camisas Gordon, a cuadro. Exacto. ¿Qué pasó? Me llegó ese libro cuando yo estaba leyendo de Guides Salvajes y lo que hice fue, como uno hace con todos los libros o con todo lo que llega a las manos, lo ojeás o lo mirás, ¿no? Un día, un mediodía, dije, bueno, a ver, qué bueno esto que me llegó, ya lo voy a leer. Agarro y empiezo a ojearlo y empiezo a leer la primera página. Me leí el primer capítulo en 10 minutos, menos. Es un capítulo tremendo donde Kim Gordon, bueno, voy a hacer una separata muy rápido. El chiste con este libro es que el morbo que tiene es que es como un vómito tremendo a partir de que ella se separó después de 25 o 30 años de matrimonio con quien era su pareja, Thurston Moore, y socio y músico de Sonic Youth, ¿no? Eran como los líderes de la banda. Bueno. Kim Morbo. Sí, la historia paparazzi detrás de eso Dice que él la engañó con alguien cercano a su círculo y demás, que tuvo una doble vida y que la abandonó. Bueno, un montón de historias así, y que ella se sintió muy mal y que terminaron los últimos años o el último año y pico de carrera de la banda conviviendo con esto, donde casi no se hablaban y tenían que respetar los contratos de los shows que hicieron, entre ellos el de la Argentina, que yo vi, no sé si ustedes estuvieron. Yo vi, yo va. Yo estuve. Exacto. Bueno, Gran un show, show gran más o show. menos, un show muy frío, Bajo la todo. lluvia. Sí. No, ese fue el primero. No, ese fue. No, Bajo la lluvia fue el primero. pero acá también, llovió un poquito. Bueno, no tanto. No tanto, no tanto, Llovieron es verdad. puteadas a calle Yo, 13, sí, eso sí. también. Bueno, ese fue uno de los últimos shows que dieron como banda. Entonces este libro venía cargado con ese morbo detrás, a ver qué decía ella sobre la separación y sobre esa situación. Y toda la primera parte, el primer capítulo cuenta, el capítulo se llama Fin. Y cuenta justamente toda esa última gira sudamericana que fue una pesadilla para ella, se sintió muy mal, emocionalmente destrozada y demás. Dije, bueno, esto me lo devoré. Seguí y lo que hice fue suspender todo, todo lo que tenía que hacer y en un día me leí el libro entero, entero, completo. Un día y medio me llevó. Lo leí todo. Suspendí Detective Salvaje, suspendí todo lo que tenía que hacer ese Tu día. vida. Sí, básicamente. Y lo que me pasó, bueno, más allá de, ahora hablamos un poco del libro, me empecé a pensar de cómo uno puede hacer juicios de valor sobre determinadas cuestiones, depende de acuerdo a la manera de consumirlas. No solo si eso está bueno, si le gustó, si más, sino que eso también cambia de acuerdo a cómo uno lo consume. Vos decías recién que Detective Salvaje lo tenés empezado hace un montón. Cuando lo termines y lo terminas, no va a ser la misma sensación o el mismo juicio de valor que si hubieses leído en una semana. O sea, hay algo ahí que un consumo fragmentado o algo que no te interesó demasiado o que te olvidaste la primera parte, no sé. Es que leí la primera parte muy rápido, Sí. entusiasmé muchísimo. Es muy bueno la primera parte, Sí. es muy Bueno, el fuerte. Y libro cuando es muy empecé con la bueno. segunda, paré un poco, empezó a ser todo más pausado cada vez que lo retomaba. Claro. Y ya, bueno, la última vez Se vuelve, a medida que te despegas de ese libro, se vuelve más complicado recuperar quién era quién, Sí, porque, así que lo mucho, veo. porque hay muchos personajes que hablan de otros personajes, entonces hacer el árbol genealógico es un poco Bueno, complicado, obviamente ¿no? con el libro de King Gordon no es No tan pasa. complicado porque son pocos personajes, es la familia de ella, algunos amigos que se van cruzando, casi todos famosos porque Sonny Yu eran gente bastante snob, o que por lo menos su condición de estrellas del indie norteamericano hacía que se codeasen con gente también allegada, famosas y demás, Está artistas y Burroughs. eso, obviamente Allen Ginsberg y demás. Entonces es gente que más o menos uno conoce el nombre o sabe de qué va. Lo que digo es que yo no puedo decir que es un gran libro. Lo que puedo decir es que el hecho de haberlo leído en un día y medio me metí en un mundo que quedé fascinado porque la mina, aparte de contar su infancia con su familia en Los Ángeles, que es de donde es, su historia con el hermano esquizofrénico que la marcó mucho de acuerdo a su relación con los hombres, cuando se mudó a Hawái y a Hong Kong con su familia. Bueno, lo interesante empieza cuando ella de adolescente, o no, no, de adolescente no, a los veintitantos años llega a Nueva York. Y empieza ahí como a mamar, digamos, Epa. Bueno, había que ganarse el dinero. varias cosas, entre ellas lo que tenía que ver con lo cultural, lo que estaba pasando a nivel musical y a nivel arte plástico en Nueva York. Por supuesto, su encuentro con Samson Moore, cuando empiezan a tocar el bajo o a participar de la escena musical. Y claro, y a uno que le gusta Sonic Youth, le gusta lo que era Nueva York en esa época, y quedas alucinado porque te cuenta con detalles. Y de momentos, escenas, personajes, Te mete en ese te mundo. metes en ese mundo lo que era Nueva York y lo que era la música norteamericana en los 80, pasás a los 90, después la relación con los sellos, por supuesto el fenómeno Nirvana, de quien ella era muy amigo, sobre todo de Cobain, y después lo que fue, cómo se fue bifurcando la música de la banda, los proyectos, su relación con la moda, que ya es como un icono de cierta moda norteamericana, y por supuesto hasta el final, y es fascinante para uno que le interesa eso. Más allá de, está escrito de una manera muy básica, muy entretenida, muy ganchera, y no digo que es un gran libro, pero teniendo en cuenta todo esto, sí me parece un gran libro. Es muy entretenido, y te digo, tiene que ver eso también con la manera en la que como uno lo lee. Si yo hubiese leído en los viajes de subte y tardo un mes en leerlo, quizás si hubiese sido solo un libro simpático, anecdótico, con cosas interesantes, pero al sumergirte tanto es como me quedé una semana rebotando en Nueva York, o sea, en mi cabeza no podía parar de escuchar, no Sonic Youth, sino ese tipo de música. Sentía como que había viajado. Una cosa, suena una grasada lo que estoy diciendo, pero No. me pasó eso. Sí, pero bueno. Y me pasó lo mismo, sí, Y con esto termino, con mi locura de lectura de esta semana. Me pasó lo mismo con un libro que llegó a mis manos de conversaciones entre Orson Welles y un cineasta, Henry Haglom, que es un tipo que empezó teniendo cierto peso en lo que fue el nuevo Hollywood norteamericano en los 70 y después medio que se estancó, pero pegó muy buena onda con Orson Welles, que a esa altura, en fines de los 70, era un personaje bastante como un outsider total de de Hollywood, digamos. Y el tipo lo que hacía durante varios años, perdón, esto fue a principios de los 80, se juntaban a almorzar y grababa los almuerzos. Esas cintas quedaron, nunca se editaron, y Peter Biskind, que es un tipo que editó dos libros alucinantes de cine, uno sobre el cine independiente a partir de Sundance del año 80, y otro sobre justamente el nuevo Hollywood. Siga, siga, el siga. nuevo Hollywood. Bueno, ese chabón lo que hizo fue armar este libro, Desgrabar desgrabar, todas las cintas. y es impresionante. Lo leí en 3 días también. 350 páginas donde Orson Welles dice una cantidad de barrabasadas, hablando mal de todo el mundo, bien de muchos también. Y también en este plan de mitómano, o que todo lo que dice parece verdad, pero él te dice no me crean nada, y a la vez vos te dan ganas de creerle todo. Pues dicen unas cosas de todos, desde dueños de los estudios de la década del 20 y 30, hasta estrellas puntuales como Greta Garbo, Pete Bogdanovich, que dice que es amigo de él, pero lo defenestra. Es muy, muy divertido y te hace un panorama de un Hollywood que, bueno, que ya no existe más. Y de verdad es muy, muy divertido. Y aparte, uno lo que ve es la decadencia de un tipo que todavía sigue siendo un groso para todo el mundo, menos para los tipos que le tienen que dar guita para hacer películas. Nadie le pone un peso, nadie lo quiere en la industria, pero para todo el mundo sigue siendo un genio. Claro. Y es muy rara esa contradicción de él sentir que es Dios. Bueno, Orson Welles es el que dirigió El Ciudadano, amigos. Claro, Es, hay Orson que Welles, ah, director de ese, Ciudadanos, Sete ese, Mal, claro. Sí, y otra más. grandes películas, Sí. ambas, sobre todo El Ciudadano, siempre presentes en las listas de las mejores películas de todos los Exacto. tiempos, ¿no? Bueno, esos son los dos libros que me devoré en 2, 3 días. Perdón el monólogo, pero ya está, quería sacármelo. No, está muy bien. Repetí entonces, ¿cuáles son los libros para que ustedes que están escuchando esto lean cuando tengan 2 o 3 días libres? Sí, ¿no? Y puedan dejar de hacer todo, digamos. El de Kim Gordon se llama La chica del grupo, está traducido en español, el libro se editó en España, ¿no? Acá no, supongo que se podrá distribuir a precios Llegará, carísimos, llegará seguramente. carísimamente. En inglés es The Girl in a Band o In the Band, no me acuerdo. Y Girl in a band. el de Orson Welles es Conversaciones entre Orson Welles y Henry Haglom. Básicamente se llama así. Literal. Sí, así. Y ese se editó acá. Sí. La versión en inglés del libro de Kim Gordon se puede bajar. Está Le Pub dando vueltas. Mira, qué bueno. Vos lo tenés ahí, ¿no? Yo tengo por ahí andas ese. Lo tengo, lo imprimí. Muy bien. ¿Alguien imprime libros? No sé, ¿alguien imprime Sí, yo algo? conozco gente que todavía lo fotocopia. Eso. Pero bueno. Bueno, yo brevemente quiero hablar. Mirá lo que tenés acá. Bueno, yo sacaría una foto de esta imagen, dos computadoras, una nueva, Cállate que después me vienen a robar, boludo. Ya saben dónde robar. un Kindle en la manito. Bueno, Soda primera marca. Soda de Soda primera marca marca. Carrefour, boludo. Estoy leyendo un libro que me parece muy, muy piola. Me parece que es un libro que hay que tener presente. Seeking the Head. Conversaciones acerca de la vida y la comedia. Es el libro que acaba de editar Judd Apatow. Judd Apatow es el director de cine, es el responsable de Virgen a los 40, Ligeramente embarazada, y una lista larga de pelis, series y etcétera. Productor de la serie Girls, productor y director y guionista de series como Undeclared o Freaks and Geeks, etcétera. Un tipo muy interesante que está teniendo mucha resonancia y que demuestra en este libro que es alguien que viene moviéndose como pez en el agua de la comedia desde que es pequeño. Este libro, Desde que Seeking the Head, era un renacuajito. desde Renacuajo, es una serie de conversaciones. Él es un tipo que cuando era chico tenía un especial afecto por la tarea de los comediantes y no terminaba de entender bien cómo se movían y qué sé yo. Entonces, movido por la curiosidad y sobre todo el fanatismo, el tipo empezó a hincharle las bolas a todos los comediantes que estaban en ese momento dando vueltas y les pedía a todos logró escribir en un diario, él tenía 16 años, 15, 16 años, y logró escribir, en, no, hacía en un, perdón, en una radio. Tenía un pequeño, había hecho alguna columnita y qué sé yo, y entonces agarró y empezó a mandar cartas diciendo que desde la radio para el programa tal, una radio que se escuchaba en tres cuadras, pero nadie lo sabía, que era para un programa para esa radio, y salía con un grabador y entrevistaba a comediantes. Tiempo después este tipo, después de empezar a sumar un montón de comediantes grosos, después le doy los nombres, se fue a Los Ángeles a vivir solo y se mudó con un muchacho que en ese momento todavía no era conocido, que se llama Adam Sandler, que fue, era su compañero de habitación, de cuarto, compartían gastos y todo. Entonces, a la par del despegue de Adam Sandler, él empieza a meterse un poco en la industria. Por otro lado, terminan uniéndose, haciendo inclusive una película juntos y qué sé yo, y siguen siendo muy amigos al día de hoy, parece que se llaman cada tanto antes de dormir, son la última persona con la que hablan, y mariconadas en ese estilo. Pero lo que tiene muy interesante el libro, insisto, Sick in the Head, enfermo de la cabeza, es que les pregunta a todos por la tarea del comediante. ¿De dónde viene la inspiración? ¿Cómo escribís los chistes? ¿Cómo pensás tus rutinas? ¿Cómo entendés el humor? ¿Cómo crees que no debe ser el humor? Bueno, más allá de un autor, un director, un laburante, artista, o sea, es un fanático enfermo, estudioso de la comedia. De hecho, yo leí una entrevista que él dice que se vio y él piensa que no sabe, dice, él no cree que haya otra persona que lo haya hecho. Se vio todos los capítulos de Saturday Night Live desde que empezó. Desde que empezó, claro. O sea, todo. Él dice que vio todos. Y dice, no creo que haya otra persona que lo haya hecho. Y muchos se lo saben de memoria. Eso es lo que dice él. Es que seguramente, porque, o sea, realmente es un cultor. Y en el libro, si bien hay un racimo de... Digo, no, casi no hay una persona que no sea conocida. O sea, en el libro, digamos, la gran ballena blanca... Tenés que explicar a todos. La gran ballena blanca, obviamente, y no por la coincidencia del color de su pelo, es Steve Martin. ¿Quién es Steve Martin? Steve Martin, que es, digamos, uno de los capitostes ¿no? de los grandes comediantes que hizo... ¿Qué es un capitoste? Pasó por todos lados Steve Martin, por el humor cantado, por el humor físico, por el cine, por la tele, por la radio. Pero además... Tiene entrevistas a Mel Brooks, Miranda July, que no es precisamente una comediante, pero es una directora interesante, Sarah Silverman, y después Jerry Seinfeld, Jim Carrey, Ben Stiller, Jimmy Fallon, Jon Stewart, Key & Peele, Lena Dunham, a quien produce en Girls, Louis C.K., que si no lo conocen, apaguen ya este podcast, Martin Short, James L. Brooks, un genio por donde se lo vea, Adam Sandler, Albert Brooks, Chris Rock, Harold Ramis, Jay Leno, unos nenes, y Eddie Vedder, que no sé por qué. ¿Qué hace Vedder? Todavía no llegué al capítulo de Eddie Vedder, que es uno de los primeros, pero estuve leyendo salteado de acuerdo al interés que tengo con cada uno de los comediantes. A ver, ¿cuál leíste primero? No lo voy a confesar. Para medir No lo voy a confesar. Luis C.K. y Steve Martin. No lo voy a confesar, nunca lo sabrán. La cuestión además no Miranda tiene historia. No tiene historia. Sí, no, empecé por Eddie Vedder, como debe ser. Decilo, ¿por qué no lo decís? No, boludo? empecé por Adam Sandler, empecé por el comienzo. Mentira. Sí, después salteé, leí a los que nombraron. Pero bueno, recomiendo mucho este libro, como dice J, está dando vueltas por ahí en versión digital. Espero, ojalá, es un libro que debería editarse en español. Seguramente no va a editarse en nuestro país, pero si se topan con una versión traducida, no se lo pierdan porque es un excelente ensayo. Y obviamente no sé si lo nombré, pero está Mel Brooks. Sí, lo nombré. O sea, hay gente muy grosa que tiene muy en clara cuál es su tarea. Lo de Seinfeld es delicioso, lo de Louis C.K. está genial. A ver, les voy a hacer una pregunta. A ver, vos quizás lo sabes. Pero, ¿Mel Brooks está vivo o está muerto? Mel Brooks está muy vivo. ¿Vos qué decís? Está vivo. Ah. Hoy tuiteo hace un ratito. No, está bien. Porque yo antes, hace un tiempo, pensaba que estaba muerto. No. Estaba seguro que estaba muerto. No, Mel Brooks. En el momento de grabar este podcast estaba vivo. Sí, no, hace 2 años le hicieron, sí, 2 años, le hicieron un homenaje genial porque se cumplieron no me acuerdo si 40, 50, no más, 50 o 60 años de la creación de El Hombre de Mil Años, un personaje que hacen Mel Brooks y su contrapartida es. Googlealo. Sí, Oh, por me tengo favor. que abrir el Thousand Firefox. Mil Years Man, pone. La cuestión es que uno, Mel Brooks, hace de el hombre que tiene mil años Sí. y el otro le hace preguntas acerca de la existencia y la historia y qué sé yo. Y es muy gracioso porque ellos lo improvisan todo el tiempo. De esto del hombre de mil años hay varios. Creo que hay por lo menos tres o cuatro discos que se editaron con No, eso. posta. ¿Qué tema los discos de actores que hacen humor, ¿no? Y que graban chistes. Bueno, son geniales. Acá lo único que teníamos eran No, Corona, no, no, no, no. Ojo, ojo que Calabró, yo tengo Verdaguer. un vinilo, el Verdone de Marrone. Marrone. El Verdone de Marrone se llama Donde Wi-Fi. Marrone cantaba. No vamos a explicar quién es Marrone, no me rompa la bola. Donde contaba chistes verdes. Pero los chistes verdes Y no marrones. no eran verdes, no decían nada, ni teta decían, eran como de doble sentido, chistes con doble sentido, así Claro. como picantes. Y Claro. eran, Como y... Verdaguer. No, pero Verdadero también contaba chistes verdes. Sí, pero Sí, no sí. decían No decían malas palabrotas. No palabras, decían sino que eran palabrotas. Daba a entender. palabrotas. Daba a entender si sí, había Claro. como un doble sentido, era de una ingenuidad impresionante. Obvio. Y sí, de ahí pasamos a El Negro No, no, Álvarez. el toque vino Corona diciendo Y Corona animaladas. guachoputo lo parió, ¿no? Exacto, sí. Carl Reiner, ahí me fijé. Carl Reiner, que es el papá de Rob Reiner, yo no me acordaba el padre de quién era. Ah. Carl Reiner, también director de cine, también escritor. Ambos estuvieron escribiendo guiones para televisión, cine, dirigiendo y Hay una etcétera. película con Steve Martin que se llama The Jerk, que es muy bien, está muy The bien. Jerk es una genialidad Sí. y una gran, gran, gran, para mí una. Prácticamente una obra maestra, es Dead Men Don't Wear Plaid, que acá se llamó Cliente Muerto No No Paga. paga. Recomiendo fuertemente Sí. esa película. Steve Martin haciendo de detective privado, y lo que hacen los tipos es agarrar un montón de clásicos del cine negro y meter a Steve Martin en eso, en la secuencia. Entonces, por ejemplo, está hablando con Humphrey Bogart. Sí. Sacan pedacitos de películas de Humphrey Bogart y lo ponen a dialogar a Steve Martin con Humphrey Bogart, con Ava Gardner, no sé, con el que sea, en situaciones con una trama A todo esto desopilante. hago una apostilla. Nombré el libro de Orson Welles y todas las barrabasadas que decía. Bueno, Orson Welles en un momento en el libro dice que Humphrey Bogart era un cagón, básicamente. Así, ¿eh? Como que la daba, porque el que lo entrevistaba, este Henry Harron, le dice, pero decían que le gustaba, se peleaba, que era como un matón. Me dice, Humphrey Bogart, dice, se hacía el loco, decía algo, y cuando le venían a pegar, siempre tenía arreglado algo con algún camarero que lo venía a separar. Como que nunca le pegaba a nadie, era un cagón. Una de las tantas cosas que dice el gordo Wells. Pobre God. Volviendo al comienzo del comienzo, recomiendo fuertemente este libro de Judd Apatow, o Judd Apatow. Sí. Me parece que es una linda forma de meterse en el mundo de la comedia y de los mecanismos contados en primera persona por los implicados en el arte de hacernos reír. Punto, sigue usted con otra cosa. Yo quiero mencionar brevemente algo que empecé a leer. Pensé que ibas a mandar saludos. Sí, también me quiero mandar un saludo. Parecía. Después de estos saludos, quiero mencionar brevemente algo que empecé a leer, que me parece que lo voy a terminar en algún momento que tenga un par de tardes libres, porque es para prestarle mucha atención. Primero porque está en inglés, después Qué porque es difícil. muy técnico, después porque es ultra nerd y Qué todo el quilombo, tiempo hay boludo. algunas cosas Che, no tiene que nada de ves que positivo esto, quilombo. boludo. Bueno, pero no, sí, tiene algo positivo si te interesa, por ejemplo, saber de dónde vienen los MP3. ¿Querés conocer la historia del MP3? Bueno, yo sí. Bueno, les cuento qué es el MP3, Sí, chicos. sí. MP, estoy tomando nota. Sí, dale. MP. Ah, pero es muy Bueno. técnico de verdad, entonces, No, no, como. no, no, no, está muy bien contado, por lo menos la primera parte. Sí. Pero hay detalles que aparece gente, aparecen cosas mencionadas que te interesaría saber un poco más, entonces tenés que Claro. tener una computadora al lado para ir investigando. El libro se llama How Music Got Free, The End of an Industry, disculpen mi francés, The Turn of the Century and the Patient Zero of Piracy. Básicamente es cómo la música se volvió libre. ¿Qué quiero? Se volvió gratis. ¿Qué título largo? Ese es larguísimo. El escritor, su periodista, se llama Stephen Witt. Míralo. Pablo se aburrió. Pablo está retomando un libro en este momento que está leyendo mientras Jota cuenta. Bueno, por eso quería mencionarlo brevemente. Este libro existe, se puede bajar, empieza muy bien, pero hay que tener mucho tiempo para leerlo. ¿Pero ya leíste algo? ¿No? No, creo que el título te llegó una tarde, básicamente, ¿no? El título lo tuve que leer con un diccionario al lado, obviamente. Bueno, yo me lo voy a conseguir cuando esté en castellano. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa en la información? ¿Podemos escuchar un tema de Sonic Youth? No. ¿Sabes qué quiero escuchar? ¿Qué quieres escuchar? Tengo un descubrimiento tardío. Una cosa que me llamó la atención. Estoy muy noventero, tengo que avisarles. Ustedes sabían seguramente que Kim Deal, otra Kim y otra bajista de otra gran banda, Kim Deal, expliquémoslo, era bajista de Pixies, ¿no? Bueno, hasta ahí llegó la explicación. Kim Deal viene sacando simples hace un año y medio. Sí, con otro muchacho, con no, otro ella nombre. Sola, ¿eh? No, Kim Deal. Simples, en vinilo, ella sola. Kim Deal con su nombre. Yo había escuchado alguno por ahí que seguramente lo piqué y no me interesó demasiado porque era como un tema de relleno de las Breeders. Me pareció eso en su momento. La cuestión es que, de casualidad, boludeando en Spotify, escuché el primero de todos esos, que ya lleva 12. Ya tiene un disco entero, pero todos separados en simple en un año y medio. Cada tanto ella tira un simple de una o dos canciones. Y de casualidad escuché el primero. Me volví loco. Me pareció una canción, pero fabulosa. Y dije, no puedo creer que no hayas conocido esta canción antes. Pero increíble, ¿eh? Hermosa, con cambios armónicos emocionantes. O sea, todo está todo bien. Obviamente es esta cosa seca y media mala onda, dos guitarritas colgadas, batería ultra seca y la voz de ella sin efectos, ¿no? Pero no hay nada más lindo en esta galaxia que la voz de Kim. Muy linda. Esa canción, que no me acuerdo cómo se llama, pero la puta que madre. ¿Y ahora cómo hacemos? No la anunciamos, la anunciamos después. Dale. Cuando volvemos, escúchenla, a ver. Bueno, entonces, ¿cómo se llamaba el tema que acabamos de escuchar de Kim Deal? Walking with a Killer. Caminando con un asesino. Eso. Temazo. Sí, muy bien. Seco, como dijiste, seco de vientre. Bueno, ahora seguimos hablando de música, ya que estamos con la música. ¿Qué te parece, querido amigo Jota? Por ahí no vamos a tener mucho tiempo para hablar de tantos discos que salieron en los últimos días. El viernes 28, por ejemplo, fue un día que hubo muchos lanzamientos. ¿Vieron que ahora los discos se editan en todo el mundo los viernes? ¿Días de lanzamientos? Sí. Los viernes. Los viernes salen todos los discos. O por lo menos eso dice la convención que se estableció a partir de hace un par de meses. Sí. Entonces es el día en que los servicios de streaming, Spotify, Deezer, todos los demás, suben todos los discos nuevos. Mira. La mayoría no te lo muestra entre las novedades, porque estamos en Latinoamérica, entonces te muestran lo nuevo de Juanes o qué sé yo. Sí, Shakira. El que sea. Entonces, por ejemplo, si sale un disco, sale el disco de Destroyer o Destroyer, no te aparecen las novedades. Tenés que poner el buscador de Spotify y ahí te va a aparecer. Sale el disco Yo la Tengo, no te lo muestran tampoco. Tenés que buscarlo manualmente y aparece. Pero están. Pero están. Bueno, entonces el viernes ese salieron Destroyer, Yo la Tengo, Motorhead, The Weeknd, un montón de discos. No da para comentarlos todos. ¿El de Destroyer qué te pareció? Me gustó en la quinta escucha. Claro, ahí me empezó a gustar mucho. Yo tuve la enorme suerte de poder charlar con el amigo. Ah, mira, qué cuenta. Y anda bien y les manda saludos. Dice que es muy bueno el programa. Decile que venga, boludo. Tuve una charla por Skype porque hice una notita. Mirá. A propósito de este disco, que a mí, cuando lo escuché, la verdad que me provocó una sensación cercana al fastidio, desilusión y enojo. Porque yo soy, pero a mí es el artista, por no decir banda, porque es el solo, que más me gusta hoy, desde hace un tiempo. Lo que más me gusta. O sea, es junto a My Bloody Valentine, es el único tipo que quiero ver en vivo. Después el resto no me importa si me lo pierdo, si vino o no, pero son los únicos dos bandas, artistas que quiero ver. Lo digo hace 5 años, siempre repito la misma boludez. Pero me vuelve loco. Y hay discos de Destroyer que me parecen increíbles. Y lo que me pasa con el tipo es que me parece impredecible. Y eso es lo que me fascina de él. Como que a veces no entiendo por qué hace lo que hace. Y eso es lo que me hace escucharlo tantas veces, ir encontrándole cosas. Pues decir, ¿cómo se animó a hacer esto? Esto está mal. O sea, de verdad, esto no lo puedo hacer ahora. No puedo meter saxos, solos de saxos en un tema. Esto está mal. Y te termina ganando. No puede meter violines. No puede meter, claro. Y bueno, entonces esperaba mucho de este disco. Y lo que me encontré es con algo que, si bien nunca lo había hecho, es algo que, bueno, orquestita de cuerda, o esta cosa de big band, o de banda de rock, que yo no tenía ganas de escuchar eso. Y él lo hizo. O sea, y bueno, está bien, no es un disco malo, pero yo no tenía ganas de escuchar eso, o pensé que me iba a sorprender un poco más. Lo escuchás varias veces y le vas entrando de a poco, pero no es un disco que te sorprenda, ¿no? Digo, está bien. Te sorprende en el sentido de que no es lo que esperabas. No, en ese sentido, claro. En ese sentido solamente. Pero musicalmente no me dice demasiado. No, a mí, sí, también, ya te decía, quinta escucha, ahí empecé a entrar y a escucharlo 2 veces seguidas, por ejemplo. Antes escuchaba un poquito, me cansaba, buscaba otra cosa. Lo que más me gusta del disco no es una canción, ni siquiera es una letra, es una palabra, no, dos palabras, cuando pronuncia Times Square, sí, que aparece en tres o cuatro temas, él hablando de Times Square, eso me parece increíble y me da muchas ganas de imitarlo cada vez que lo escucho. Tiene una manera de pronunciar muy buena el chabón. Y de decir y hacer la la la la. Sí. Se tira unos la la la la que te matan. ¿Cómo dice eso? No. Vamos. Es el highlight de este podcast. No, no lo tengo guardado en mi memoria. No, es un. Estira el square. Que parece, de una manera que parece que lo va a terminar nunca. Tira el cuerito. Tira el square. Square. Bueno. No, sí, es un tan square. Pero vos. ¿Te lo imaginás abriéndome la boca, desaforado, escupiendo para todos lados, con un ventilador en la cara? Le iba a prestar atención, ¿eh? Fíjate. Sí. Pero aparte, creo que en 3 o 4 temas dice Times Square. No, es que hay dos temas, es un tema, o sea, que está repetido. Sí, tiene dos versiones distintas. Pero me parece que hay otro más que menciona Times Square. Está obsesionado, chabón. Sí, bueno. Bueno, también es una linda esquina, ¿no? Es un lindo 4 cuadritas. La verdad. Linda sola. ¿Cómo decepcionarse con Times Square? ¿Qué otro disco? Oh, Bueno. va, no sé si querés cerrar. Destroyer. Sí, Destroyer lo cerrólo. Lo cerramos, sí. cerramos. Destroyer. Bueno, hablamos brevemente de Yo la tengo. Dale. ¿Lo escucharon? No. Yo Yo lo escuché un escuché un poco. poquito, Lo escuché un poco. pero A mí sí. me. Yo la tengo, es una banda también legendaria del indie a esta altura. Tiene casi el mismo estatus de Sonic Youth, pero mucho menos reconocimiento. Es una banda muy interesante porque es mucho más ecléctica, Sí. quizá mucho más experimental. Pese a que Sonic Youth, experimental es una palabra que no solo han usado comercialmente, sino que han explorado. Pero me parece que Yo la tengo, debe tener la misma cantidad de años en actividad Y y sí, siguen igual. sorprendiendo también, ¿no? Son tipos No que. sé si siguen No, a sorprendiendo. mí no me sorprenden hace rato, ese es el tema. Bueno, siguen sorprendiendo quizá por la vigencia. Digo, no te sorprende, pero a mí lo que me sigue sorprendiendo es la calidad que tienen los Sí. tipos compositivos, o sea, Lo que pasa es que sacar otro ¿no? disco de covers No, es no, no algo, porque, ¿no? perdón, digo, no es que te sorprenden porque, muy en contra de lo que decían con Destroyer, hacen cosas que no esperás, sino Claro. te sorprenden porque, o sea, siguen teniendo un nivel increíble los tipos, o sea, Sí. son muy buenos Claro, el músicos. tema es las ganas que tiene uno de medirles el aceite, ¿no? El nivel, Claro. digo. O sea, yo no tengo muchas ganas de ver si. O sea, me pasó eso, lo escuché y dije, sí, está bien, es como un disco lindo de Yo la tengo, pero encima casi todo es cover. Entonces, paso. No sé, No son, es volveré en un otro disco que hicieron momento, qué como sé yo. en punto muerto. Así que supongo que debe ser muy simple para ellos hacer algo como lo que hicieron. Claro. Y también me parece que es un disco que directamente es para el PAMI del indie. Es algo. No Es que es sé. eso, Es claro, eso. eso es Es lo que sí. algo que no te exige Bueno, nada, todos que lo vas, tenemos que lo hace. nuestro carné vitalicio, Sí, ¿no? obviamente. Del PAMI. Yo esperaba que este disco viniera con una bolsa de agua caliente. Claro. Con pantuflas para disfrutarlo bien. Sí, es medio así. Una reposera, por lo menos. También, también. Yo, quizá también yo, mi entusiasmo es porque yo no puedo dejar de escuchar cada 2 o 3 meses. Tengo que escuchar And Then Nothing Turned Itself Bueno, Inside pero Out. pará, Bueno, sí, estás pero ese es hablando de otro un disco disco. descomunal, Que boludo. es, Eso es y una cosa bueno, les impresionante. recomendamos fuertemente ese No, eso es disco. Busquen, impresionante. perdón, busquen. Yo la tengo And Then Nothing. Y entonces nada. And Then Nothing. Bla, Y bla, entonces nada bla. volvió a ser igual para Yo la Busquen ese tengo disco porque tampoco. es No, brillante. O eso es sea, increíble, pero eso tiene es perfección. muchas Perfección. cosas ese disco. No, no es esto, no es este Yo la No, tengo. no, no, no, no, obviamente. Pero insisto en esto y por eso digo que mi entusiasmo quizá pasa porque este disco no lo escuché mucho, pero sí, hasta hace 2 semanas estaba escuchando El disco del 2001. el disco del 2001 Está que bien. sigue siendo una gloria increíblemente actual. Sí, no, eso no se puede creer. Eso no se puede creer. ¿Algún otro disquillo? No, quiero mencionar El de brevemente Motorhead. el de Motorhead. Che, ¿Lemmy está mal? ¿Posta? ¿Está mal de salud? Sí, hace un Le decimos tiempo. que Lemmy es el bajista. De Motorhead, una banda legendaria Todo bajista, del ¿no? Está rock bien, claro. fuerte. Le habían diagnosticado diabetes hace unos Mirá vos. años y ahora lo que leí es que se había descompensado en un show, pero decían que era que estaba sufriendo mal de altura. Estaban tocando, creo que en Texas, no sé cuánta altura hay ahí. Pero bueno, estaba en un show, en el tercer tema, dijo, no puedo más, y se fue caminando despacito por un costado como un abuelito. Es que está bueno. Hizo la gran Justin Bieber, pero. No sé si vieron el documental, pero se lo recomiendo mucho. Sí, un documental que se llama Lemmy. precisamente Lemmy, Sí. con doble MY, búsquenlo, es muy interesante. Si no conocen al personaje van a flashear y si lo Sí. conocen van a confirmar No, no, es alucinante. el flasheo. ¿Qué ibas a decir? ¿No ibas a nombrar algún otro disco? Sí, el de Moon Duo. No sé si lo conocen. El dúo Luna. Dúo Luna. Sí, vienen a tocar acá, Viene a tocar, en sí. octubre. Es sorprendente. Sí. Toca con The OCs Sí. y 6 bandas más. ¿Cuándo? ¿En? En ¿Seis octubre. bandas más? De Sí, acá, las seis bandas. bandas de Ah, acá. bueno, sí. The OCs es una banda interesante, ¿eh? Sí. Me Bueno. parece una banda piola. Sí. Y Moon Duo no los tengo. A ver, véndanme Moon Duo. Bueno, es una banda que es un dúo como su nombre lo indica. Y vienen de la luna. ¿Podemos decir que es post-rock o queda mal? Puedo decir que es post-rock, que es... ¿Temas de 7, 8 minutos? Que es kraut. No, no, ya me hinchó las pelotas. No, no, pero te va a gustar. No, está bien. Te va a gustar. Bien, sí, es movidito. Movidito, movidito. Sí. ¿Es kraut rockero? Sí. Hijo de puta, me están metiendo el pescado de hacer. Es el pescado de hacer el que me están metiendo. Es psicodélico. Es flashero. Bueno, está bueno. Vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama el disco? ¿Se acuerdan? No. Shadow of the Sun se llama el disco de Mundúa. Mundúa. La sombra del sol. Mundúa, la pareja de la luna. Entonces, ¿recomendamos ese disco? Sí, sí, totalmente. ¿Y recomendamos a priori el recital? Sí, de una. Sí, vamos a ir todos. Vamos a ir todos, medio tarde, pero vamos a ir. Para ir a ver a es un sábado, llegar, es un sábado, llegar para Mundúa. Uno de los últimos sábados de octubre. Bueno, estén atentos a la agenda. Sí, hay que ver si estamos también y si tenemos tiempo. Porque somos todos viejos indies. Y yo les quería hablar brevemente de Advanced Bass, que sacó un nuevo disco que se llama Nephew in the Wild, sobrino en lo salvaje. Ahí en la naturaleza. Sí. Advanced Bass es el nuevo nombre que utiliza Owen Ashworth, un músico que a mí me parte la cabeza, que hasta hace un disco atrás se hacía llamar Cassiotone for the Painfully Alone. Sí, claro. Con ese nombre editó varios discos donde hacía gala de una baja calidad, un lo-fi interesante, con canciones cantadas con una voz carrasposa y medio desganada. Recomiendo mucho su cover de la canción When You're Mine, que es una canción de Prince, creo que del primer disco de Prince, pero que popularizó Cyndi Lauper. Exactamente, la versión hecha por él de este muchacho es increíble. Es una cosa hermosa. La discografía de Cassiotone for the Painfully Alone es muy recomendable, pero puede ser un poco hiriente para las orejas de La Dama y el Caballero. Exactamente, para los que estén dolorosamente solos. Pero hay una cosa clave, ahí hay un disco, el último disco de Cassiotone, que se llama Etiqueta. Recomiendo fuertemente ese disco. Etiqueta me parece una de las grandes obras de los últimos 10 años. Y después decidió cambiar el nombre por este Advanced Bass. Dejó de lado el proyecto. Porque ahora está haciendo canciones que si bien tienen un poco el mismo espíritu, son un poquito más, tienen un sonido un poco más trabajado, son un poquito más amigables al oído. Y porque además necesita ganar guita, básicamente. Sí, necesita ganar guita, se cansó de ser un poco también, de tener ese sobrenombre. Sí. Ahora utiliza este que es Advanced Bass. Recomiendo mucho, mucho este nuevo disco. Me parece que es una cosa hermosa, chiquitita, secreta. No debería serlo, es una de esas cosas que uno putea y piensa por qué el mundo no será un lugar más feliz donde... Nunca lo será, Pablo, sí, nunca lo será. Donde artistas como este muchacho pueden tener espacios un poco de reconocimiento un poco mayor, ¿no? Un disco muy redondo también, con algunas canciones muy pop, muy, muy interesantes, con alguna voz femenina invitada y con temas de esos que... están buenísimos para ponerte en los auriculares. Recomiendo fuertemente, salgan a la calle escuchando Advanced Bass ustedes solos, no lo compartan con nadie. Va a ser toda una experiencia. Te agradezco. Bueno, muchas gracias. Me salvaste. Nos podemos ir con un tema de Advanced Bass, si no les molesta. Ah, dale, elegite uno. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a poner ahora un tema de Advanced Bass. ¿Algo más quieren decir? No sé. Será hasta pronto. Saludos. No. Sabemos que cada vez son más ustedes ahí afuera que están escuchando nuestro podcast. Se lo agradecemos. Agradecemos que repartan la palabra, el gospel del Señor. Los esperamos acá con la absoluta irregularidad con la que los venimos esperando. Peor es nada, loco. Hasta la próxima, che. Adiós. Nos vamos entonces con Christmas in Milwaukee, Advanced Bass. ¡Qué hermoso, carajo! Troubled water, I got 6 feet in my house. Baby daughter with goldfish in her mouth. I got you a letter. You want a Christmas in Milwaukee. roasted arrow.